we're facing the past. We've been past that over. Now we're back in the fight. We're back on the train. Descended like flies. You put us back on the train. Salió publicado en el diario La ABC la intención de voto de los españoles. Sigue el PP número uno. Yo quería saber a quién encuestan, a quién preguntan. A mí nunca me preguntaron. A mí nunca participé en una encuesta. Yo me temo que esta gente va a los barrios altos, aquí en Gijón Asomió, el barrio Salamanca, Madrid, a la zona alta de Barcelona, porque es increíble que el PP, la intención de voto, sea el número uno, con todos los casos de corrupción que tiene este partido. O somos un pueblo corrupto, o esto no hay quien lo entienda. El caso Gürtel, Púnica, Rato, Bárcenas, los mensajes de el presidente de gobierno a Bárcenas es fuerte, los jueces manipulados. Esto es una corrupción enorme. No os digo ya de empresarios corruptos, que hay muchos en este país. Y el dinero funciona en este país a nivel de empresas. Por eso digo que hay mucha corrupción en este país, no solamente el PP. Hay mucha corrupción. Luego el caso de Andalucía, los ERES, el caso de los Puyol, ya veis el caso del hijo de Puyol ahora. Está esto de mierda hasta atrás. Y esperemos que el 20 de diciembre la gente sea un poco más inteligente y que cuando hagan las encuestas la hagan al pueblo, que lo hagan al obrero, al que está en el paro, porque me parece a mí que solamente lo hacen a, no sé, van a la Casa Real, a, no sé a dónde van, al barrio Salamanca, a Somió, que vayan a los barrios del Llano, que vayan aquí en Gijón a la zona de Pumarín, a la Calzada, y que entrevisten a esa gente. A mí nunca, nunca me entrevistaron, nunca me preguntaron, y esto me huele a chamusquina. Esto es Radio Crash en el 105 de tu dial y tu programa favorito, Vuelo 605 Musical, desde Gijón, Asturias, para todo el mundo, mundo, mundo, mundo. viernes tengo la desgracia de no poder ir a ver la entrega de los premios Príncipe de Asturias. El año pasado estuve por allí, pero estuve protestando. Parecía que estábamos en una jaula, como si fuésemos animales de un zoo, encerrados, la policía controlando, grabando con cámaras por si había algún movimiento así raro, ¿no? Y veías por allí a los banqueros, empresarios, capitalistas paseando por las calles, la gente que nos está robando, la gente que nos está pisando, la gente que nos está echando los trabajos, paseando tranquilamente por allí. Por eso los premios Príncipe Asturias no me gustan nada, porque están todos los corruptos, los que nos están robando y pisando van ahí. Y luego el que me hace mucha gracia es el Revilla. El Revilla me hace mucha gracia porque todo el mundo lo quiere mucho, o casi todo, ¿no? Sale en todas las televisiones, en toda la prensa, sale con los obreros en televisión, y luego él va paseando también y va acompañando a toda esa camada de corruptos y ladrones. Los va acompañando, en vez de estar con la gente que protesta, con la gente que lo está pasando mal, él va con ellos. Así que Revilla, tú no me convences para nada. Quieres convencer o engañar a mucha gente, a mí no me engañas. Y luego los premios del deporte, ya llevan años siendo una porquería los premios del deporte. Que si la selección de baloncesto, que si Casillas, que si Xavi, que no hay más deportistas en España o en el mundo. Y ahora ya para cagarla, Gasol y el hermano. Y dicen que no vienen. Si se había quedado, que si no venían, que se lo daban a otros el premio. Si sois desagradecidos y no queréis venir, o no podéis, pero me parece que hay vuelos en los que te puedes permitir el lujo de venir, con lo que ganáis, y tener una diferencia con los premios. No venís, ¿no? Vale. Pues entonces, ese premio no se le da a ellos, se le dan a otros. Say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. All of my life I've been searching for a girl to love me like I love you. Oh, now, but every girl I've ever had breaks my set you free, go with him. Go with him. Go with him.

never thought that I was weak. Always thought I could get hurt pretty bad, still get up on my own two feet. I always believed that I was free, that I had some sense of integrity that would rise above whatever tried to change me. Honey, now I won't wait for something to bring me round and smile, 'cause that only sticks for a while, then I'm back again. Oh, I'm a master pretender. I always knew that I was young, but with a head held high and a sharp tongue, I could fool most anyone. I never expected to be struck by the fatal hands of fortune or by sheer bad luck. On and now we won't change, and memories just rearrange and fall into place, so I'm back again. Oh, I'm a master pretender. Ah, the streets of New York City sure look pretty from way up here. And I was headed home, just felt more alone the further I go. I always thought that you'd be here, but shit gets fucked up and people just disappear. So how did I? Thomas told me it can't be that bad, and if it is, well, I'll be goddamned, but I'll stick around. I'll be your master defender. Yeah, I'll stick around. I'll be your master. El vuelo 605 musical va a aterrizar con la música de los Shadows, Apache. Esperamos que os haya gustado la selección de esta música. Esta es la emisora Radio Crash FM en el 105 de tu dial, Gijón, Asturias. Que tengáis buena tarde-noche. Saludos de Javier Arce.